El que trae la noticia es el loco Quiroga que viene de la vía. Anoche le dieron flor de becerro a la culona. Se la trabajó Martín y la llevó a una obra. Y en el bulín del sereno fue la cosa. Como con el berreta no quería, este le dio un piñón que la dejó doblada. El basura chico, tirando el pucho que pisotea, cuenta. Yo tenía el dato temprano y no me quise enganchar. Vos siempre le tuviste gana a la culona, aclara el podrido. Claro que sí, agrega el negro mudanza. Siempre le tuvo gana. Y más que gana, hambre. Que para eso es lo mismo, aunque sea otra cosa. Hambre. Sí, hambre, gana, o qué sé yo. Pero me le estaba metiendo, escupe el basura chico. Y tanto, que cuando no tuve calce me fui de la fábrica. Porque eso de verla todo el día y a cada momento, oír cómo hablaba con otros y nunca conmigo, me lastimaba. Bah, me daba en el forro. Y era no más que me le estaba metiendo a la culona. Y como de todo aquello tengo un recuerdo, porque pa' ese entonces, si bien era guacha puta, no lo era todavía, quise salvar ese recuerdo. Por eso fue que no me engolosinó la colada en el becerro que le preparó Martín a la culona.